Pero veo que lo que usted quiere es que ya comencemos con la música. Y podemos iniciar con una jota en honor a la madre patria, España. Algunos no simpatizan mucho con la expresión madre patria, porque España conquistó América con la espada y con la cruz, y quedaron millones de indios muertos. Y vamos con la música, que sea la gran jota de la Dolores. La jota entró a rodar por nuestras pampas y montañas, y como un guijarro que trae el río Serrano, se acomodó y se amoldó en Córdoba. Se confesó sola, se declaró sola cordobesa, jota cordobesa. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa' Tucumán. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa' Tucumán. Vine a bailar esta jota en el barrio de La Broja. Y cásese, si el rico no verá nada, busque el alfombre otra vez. ¡Ay! ¡A cantar todo el mundo! Aquí se acaba la cosa, aquí se acaba el bailar. La punta de aquel cerro viene bajando una cabra, sale un chivo y le dice... ¿Qué le dijo el chivo a la cabra? Me permite una palabra. Se va la segunda. Hay un y en la rueda que a mí me tiene penando. Hay una criolla en la rueda que a mí me tiene penando. Ella se hace la que no oye cuando yo le estoy cantando. Qué fuerza, ¿no? Antonio Tormo nos cantaba la jota cordobesa. Escuchemos a una española que ahora, actualmente, recuerda su viaje. Y luego a alguien que fue criado por un matrimonio español, aunque era hijo de italianos, don Luigi Landricina. Bueno, mi nombre es Elida. Soy gallega, nací en Vila García de Arousa, provincia de Pontevedra. Vine acá a los 9 años, reclamada por mi papá, que ya hacía 3 años que estaba acá. Eso me parece que me va a poner mal. Fue difícil. El barco se llamaba Córdoba, salimos en junio, creo, de allá. Y fue difícil porque... Salvo mi hermana más chica, mi hermana y mi mamá y yo vinimos todo el viaje prácticamente mareados. mareados, vomitando y qué sé yo. O sea que fue un viaje difícil. Yo después me repuse un poquito, creo que más o menos al pasar Brasil, ya me repuse un poquito y ya podía andar. Y mi mamá pobre, todo el tiempo preocupada por mi hermana más chica, porque ella, como no se mareó, andaba por todo el barco. Y bueno, nosotros lo fuimos llevando así, gracias a Dios, los camareros eran muy compinches, sabían la situación que estábamos pasando y la cuidaban mucho a mi hermana. O 17 en venir. Ese es el recuerdo que tengo, triste también porque veníamos como medio hacinados todos. Eran como bodegas inmensas con camas superpuestas. Y bueno, los hombres en un lado, las madres en otro con los hijos. Así fue el viaje. Bueno, baños inmensos, que es lo que recuerdo, los baños inmensos, con muchas duchas para bañarnos todos juntos. Y así. Bueno, y para redondear y agradecerles, porque hubo que aguantarse el calorcito acá, ¿no? Voy a redondear con la gente que tiene que ver conmigo, aunque no con mi sangre. Usted sabe que yo soy hijo de italiano y criado con españoles. Así que en la casa de esos dos gallegos donde me criaron, siempre había, se hablaba de romerías, de chorizos en grasa con pimentón, de fabadas y empanada gallega, y de pulpos y eso, y bacalao, y de callos a la madrileña, ese fue mi, y la jota, y el 12 de octubre, y las romerías. Y vale la pena también aclarar, la gente siempre le echó la culpa de cualquier bruto. Había una vez un gallego, los primeros gallegos que llegaron acá eran no instruidos, algunos hasta analfabetos, bilingüemente analfabetos, porque eran analfabetos en gallego y analfabetos en castellano. Yo venía en un país que se hablaba castellano. Y algunos dibujaban la firma, como la gallega que me crió. Y dibujaban los números con paciencia, pero sabían lo que estaban haciendo. Y esos gallegos, acuérdense, muy poco instruidos, no faltos de inteligencia, que es otra cosa, con un lápiz de tinta en la oreja, anotando en esos libros largos y en la libreta a la vez, nunca se equivocaban cuando sumaban. Siempre daba el mismo resultado la libreta que el librito largo. Y son los que hicieron las grandes empresas. Si estos tipos hubieran sido instruidos, ¿cuáles hubieran sido los cuentos? ¿No? Cuando ellos dicen jato, nosotros nos reímos. Después averigüé, no hace mucho tiempo, que en la lengua gallega no hay jota, la G es jota. Como cuando un vasco dicen, me voy a ir con el mujer en la cine para ver el película. Dice, qué animal, cómo habla. En la lengua vasca no hay femenino ni masculino. Pero eso uno lo aprende con el tiempo. Y aprendí con el tiempo que toda intolerancia viene por ignorancia. Pero vamos a la historia esta de los gallegos. Porque es una creencia universal. Así que vamos a hablar de la creencia y no de lo que son en realidad. Conversación entre dos. Dice, a mí dice, hay una cosa que me molesta, quiere que te diga. Cada vez que tienen que poner un ejemplo de un industrial del mundo, siempre el mismo, Henry Ford. Que Henry Ford esto, que Henry Ford aquello, que si no fuera por Henry Ford el pueblo no hubiera andado en auto, que si no fuera por Henry Ford Norteamérica no sería conocido, y que esto y que lo otro. Y le dice el otro, pero sí es cierto, yo no lo niego, no lo niego. No le estoy catando valores. Lo que me molesta es la injusticia con el hermano que también tiene lo suyo. Dice, ¿cuál hermano? El de los quesos, el Roquefort. Bueno. Muchas gracias y voy a a dar testimonio de que los españoles, cuando hacen humor entre ellos, son bastante más impiedosos que nosotros, entre ellos. Yo he escuchado cosas terribles en España, donde entraba el rey, el arzobispo, no tienen, y de tal región, y el conde de tal, y el marqués de aquello, y los hacen bolsa por radio. Esto que les voy a contar es un testimonio de algo que me pasaron por teléfono al otro día que sucedió. Julio del 97, Canal de Madrid. Con esto les digo gracias. Cuenta un tío, después se van a dar cuenta por qué me lo mandaron para mí. Porque querían que yo esta broma se la hiciera a un amigo, que después cuando yo cuente, ustedes van a saber quién era. Si lo digo antes, estoy cantando el final del cuento. Dice que por la carretera que accede de Francia a España, por esa carretera venía un tío con un Mercedes-Benz de aquellos. Y ya entrada en España, en la campiña, en propia campiña, mira hacia la derecha y estaba un tío con sus ovejas, un pastor, y el del Mercedes-Benz detiene su Mercedes-Benz en uno de los apeaderos, porque ahí hay unos descansos, porque hasta el filo del asfalto está sembrado allá. Y hay cada tanto unos descansos por si pinchaste una goma. Y en uno de esos apeaderos, el tío detiene el Mercedes-Benz y se apea. Y le pega el grito al pastor. ¡Ey! ¡El de las ovejas! ¡Hola, qué hay! ¡Es vuestro el rebaño! ¡Hombre, claro! Os hago una propuesta, usted dirá, si las cuento en número exacto de un solo vistazo, ¿me regaláis un animal? Es rara la propuesta, pero es raro que acierte, y me gustan los desafíos, así que ala, a contar. El tipo hizo así. 264, y se quedó blanco el pastor. Dice, a mí no me broma usted, alguien le ha dado el dato. Discúlpeme, señor, mi dignidad no me permite hacer una broma de tamaño gusto. Es de muy mal gusto hacer una broma a una persona que no conozco. Además, vengo de Francia, no le conozco y por eso pregunté si era vuestro el rebaño. Pero si no me cree, ala, a otra cosa y me voy, sigo mi viaje. No, no, hombre, si me ha ganado buena ley, baje usted y busque su animal. Y baja, desciende ahí a la pradera y busca el animal, y cuando se está yendo, el pastor le dice, ¡eh, el del Mercedes! Dice, sí, ¿qué ocurre? ¿Os hago una propuesta yo? Bueno, me parece bien. ¿Y en qué consiste? Si yo adivino quién es usted, ¿me devuelve el animal? Hombre, me parece justo. Y el tipo se para así, manos en jarra. A ver, ¿y quién vengo a ser yo? A ver. Para mí usted es el ministro de Agricultura y Ganadería de España. ¡Hombre! ¿Y cómo se dio cuenta? Porque bajó a buscar una oveja y se lleva el perro. Muchas gracias. Bien, madre. Muchas gracias. Gracias. Che, si no anda el calentador ese, prendan la cocina, hombre, porque si no, toma mate con agua fría también, no sé. ¿Vas a tocar algo más? No, yo ya te complací hoy ya. Ahora te voy a pedir que me complazca algo a mí. Quiero que recites ese poema. ¿Te acordás que recitaste en la Salamanca, allá en Espeña? Te escuché yo. Ese del gringo, el gringo José, del loco José. Ah, de Campo Largo, de allá. Sí. De la zona aquella. Bueno, mira, la mayoría de la gente lo conoce por Loco José, pero no se llama Loco José, se llama Tiempo Adentro de la Siembra. Y es la historia de un colono polaco que tenía la rara manía de caminar la chacra, ¿sabes? Iba de una punta a la otra y, claro, eso provocaba risa a la gente, todo, y le decían el rayado, ¿no? El loco por eso. Y yo estuve entre los muchachones que me reí alguna vez cuando íbamos a ondear pajaritos a la siesta, así, con los muchachos.

Juan Giuseppe, comendatore. Ahora en Cocoliche, ¿no? Chimiriche. digo que en esta gran oleada de inmigrantes vinieron mayoritariamente italianos. Siguen Cocoliche, Taliani. Sí, aunque ya habían muchos italianos aquí. Bueno, Cristóforo Colombo, Cristóbal Colón, era genovés. Había muchos italianos desde el principio de la colonia y aparecen en las actas de los cabildos del Río de la Plata. Fíjese cómo suena. Candiotti, Belgrano, y ya estaban bien afincados en mayo de 1810. Castelli, Corritti, pero no se llamaban a sí mismos italianos. Se identificaban por sus regiones, como napolitanos, vénetos, lombardos. Todavía tenía que aparecer en escena Garibaldi. ¡Hue, paisano! Garibaldi, Garibaldi, pum. Giuseppe Garibaldi. Yo voy a contar algo personal que me recuerda a Giuseppe Garibaldi. Yo estaba haciendo unas fotografías publicitarias para la Dirección de Turismo de Entre Ríos, y bueno, me piden fotos de Santa Elena y La Paz. En La Paz voy al Museo Regional de La Paz. Encontré varias cosas y entre ellas me encuentro con un palo en el sentido de palo mayor, en el sentido de mástil, palo mayor de un barco. Digamos que de algún árbol muy delgado, muy largo y muy recto, que había pertenecido a la fragata de Giuseppe Garibaldi. Garibaldi tenía una pequeña fragata. Mucho tiempo después, yo le pregunté a unos amigos que tienen una asociación de italianos, una asociación de lacianos, le pregunté, bueno, pero ¿Garibaldi fue un héroe o fue un bandolero? Y me dijeron, las dos cosas. ¿Cómo las dos cosas? Sí, porque Italia no era un solo país. Italia era una serie de principados, ducados, que estaba cada cual en lo suyo. Y Garibaldi se puso al frente de un grupo de bandoleros a unificar, fue conquistando región tras región y unificó toda Italia en una sola. Era también un señor muy inquieto y en un momento dice, bueno, me voy a América. Todos se daban una vuelta por América, vamos a decirlo. Y en América se viene a Brasil. En Brasil se une en matrimonio con una mujer que lo acompaña después toda su vida. Está un tiempo en Brasil y se viene al Río de la Plata y entra al Paraná. Claro, hay que sobrevivir y comer, entonces pasa a su otra condición, la de bandolero, y empieza a proveerse de víveres en las estancias que va, entre comillas, visitando, ¿no? Esto es muy mal visto, claro, por el gobierno nacional argentino, que le envía al almirante Brown, nada menos. El almirante Brown que va a La Paz, y claro, Garibaldi comprende enseguida que está frente a un gran marino y que está en desventajas. ¿Y qué es lo que hace? No se ve que no va a poder enfrentarlo. Entonces, ¿qué hace? ¿Se rinde? No se rinde. Ordena volar la Santa Bárbara. ¿Qué es la Santa Bárbara? La Santa Bárbara es, en el barco, el depósito de municiones y pólvora. Así que allá se fue la fragata. Y allá se fue el palo mayor que yo encontré luego en La Paz. El almirante Brown tenía un lema. Nosotros hemos hablado del almirante Brown ya en Historiarte. El lema del almirante Brown era: más vale irse a pique que rendir la nave. Y esto es lo que había hecho Garibaldi. Entonces Brown, aplicando su propio concepto, su propio criterio, no hizo lo que era frecuente, que se fusilara al enemigo. No, como había tenido ese acto que de proceder de acuerdo con su mismo modo de pensar, le perdonó la vida. Darío, mientras usted habla, encontramos Garibaldi Pun. Escuchémoslo, si le parece, Pun Garibaldi, por la agrupación Tantanguera. Despedimos a los tanos con humor. Claro, con humor. Esperaremos el próximo episodio. Arrivederci. Entonces, cada vez que se reunía la cooperadora a la escuela, parecía una reunión de las Naciones Unidas. Porque había de cada pago un paisano. La vicedirectora armonizaba la diferencia de idiomas y de acento. Un polaco queriendo hacer castellano cruzado con un turco, por ejemplo. Podían llegar a cualquier conclusión menos a la que tenía que ser. Entonces la que armonizaba era la vicedirectora. Así hicieron una serie de beneficios, llegaron a comprar la bandera de ceremonia y el presidente fue abordado por la vicedirectora. Le fue a decir: mire, don Seferino, mañana vamos a entregar la bandera de ceremonia en el acto de la escuela y quisiera que usted diga unas palabras en el acto. Don Seferino, un italiano, pariente mío a la postre, atravesado como trote vaca para hablar, le dije, ¿hablar delante de la quende? Sí. Por supuesto, en el acto de la escuela. No. No, yo, mire, yo tengo voluntad, se va lo que usted quiera, ¿no? Yo quiero que te lleve los tablones, pase el escenario, te llevo los tambores, la pipife, yo le pido, no tengo ningún problema, te lo llevo rodando, te armo el escenario, quiere que te carpe la gramilla para que no haya lo dicho colorado, te carpe la gramilla. Pero hablar en no, porque la gente se ríe. Pero ¿cómo se van a reír, don Seferino? Ah, no, se ríen abajo, ¿te imaginas lo que en el escenario? No, señor. Entonces la vicedirectora, con muy buen criterio, le dice, vea, don Seferino, usted es un italiano que ya adoptó como segundo país nuestro país. Es presidente de la cooperadora de una escuela argentina. Su hijo es hijo de esa bandera que ustedes compraron con los beneficios de la cooperadora. Y yo no creo que entre el público, que no es público, son sus vecinos, haya algún imbécil que se ponga a analizar el hecho de que usted no habla bien el castellano en una ceremonia tan emotiva, tan tocante como la entrega de una ceremonia. La entrega de una bandera de ceremonia. ¿Te parece, oh? Pero por favor, don Seferino. ¿Vos te crees que no se va a reír la gente? Pero no, además, ya le digo, el momento no se va a prestar para que a alguien se le ocurra reírse. Ah, bueno, si vos te parece que no se va a reír, yo te diga alguna cosita en un discursito, ¿no? No muy larga, tiene una palabrita como presidente, yo te digo. Y así como estaba dubitativo al principio, agarró voleo, don Seferino. Se embaló solo. Llegó a la casa, pegó un salte. Mañana diga discurso a la escuela. Las familiares lo miraron todo. ¿Dónde? Mañana a la escuela la entrega la bandera. Fue y sacó un traje del fondo del baúl, un olor a naftalina. Los dobleces ni con trapo mojado le sacaron poco. El escenario, me acuerdo como si fuera hoy, estaba debajo de la galería dando espalda a una de las aulas que hacían de camarín. Ahí estábamos todos los que tomábamos parte. Porque en ese entonces se decía tomar parte, no actuar. Voy a tomar parte en la fiesta de la escuela. Don Seferino nervioso, se decía, ¿tengo que subir ya? No, todavía no. ¿Cuándo subo yo? Ya le van a avisar a don Seferino. Porque tengo que decir el discurso. Sí, ya sé, don Seferino, pero ya le va a llegar su turno. Todavía. Nosotros los de cuarto grado bailábamos la media caña. Vestidos de gaucho, por supuesto. Danza tradicional argentina. Chicos de pueblo humilde. No tiene ningún padre con voluntad de comprarle un par de botas para que baile una vez una media caña. Además, chico en edad de crecer, a los 2 meses le quedan las botas chicas. No sirve ni para usarlas como zapato. Y además no había para comprar. Los únicos que tenían botas en el pueblo era la policía. Fuimos en delegación a pedir. Entonces ese día la policía actuó de alpargata, nosotros bailamos de botas. O sea, estábamos de gauchitos completos, salimos a bailar, era una emoción que no les quiero contar. Entramos a bailar la media caña y claro, la gente se entró a reír. Y nosotros a mirarnos, desconcertados porque estábamos bailando lindo. Y no sabían por qué se reían, claro. Milico de campaña, chico de cuarto grado y una diferencia de pata más o menos regular. Habíamos rellenado las botas con algodón en bruto para que lleguen las puntas, ¿no? Y como la media caña tiene el paso periconado, cada vez que hacíamos tan, tan, tan, tan, las puntas de las botas se zamarreaban de arriba para abajo y éramos chaplines multiplicados. Bajamos muy enojados porque se convirtió en un número cómico en vez de un número de vocación tradicional. Después de eso salía una nena a decir un verso y después don Seferín. Y salió la nena a decir el verso. Como en todas las escuelas del mundo, una chica o un chico que prepara un verso tiene la maestra que viene a ser el puntal anímico, la apuntadora, que si por hay alguna indecisión en algún momento el verso está enfrente y mueve la boca así como diciéndole la palabra que sigue es A o B o lo que sea, ¿no? La nena sale y dijo ¡mi bandera! Y entró a buscar desesperadamente con los ojos a su maestra. Y no estaba la maestra. ¡Mi bandera! Y no la encontró a la maestra. ¡Ah! Y salió para atrás. Ni el autor nos enteramos. Después de eso venía don Seferino. Le habían puesto la pizarra con una con la bandera ceremonia extendida, el talí, el asta, el moño, y a la izquierda de don Ceferino, el futuro abanderado. Almidonado hasta las uñas. Un moño así parecía gato es rico. Todo italiano lleva un romántico adentro que a veces aflora, a veces no, de acuerdo a las circunstancias. Lo que invariablemente es todo italiano es ceremonioso, solemne para las cosas públicas. Sale el Tano de traje marrón a raya, como si lo viera, con una audacia para la época, moñito. Y sale y se enfrenta con su pueblo. Y ahí agarró coraje. Señores directores generales, señora vicedirectora, autoridades, maestro y chico. Como presidente de la cooperadora de la escuela número 137, me siento muy contento, muy orgulloso que somos hecho el beneficio del campeonato de truco para la compra de la bandera. Fue la primera metida de pata que no tenía por qué haber entrado en detalle. Los beneficios se hacen y listo. Chao. La vicedirectora pobrecita miraba para arriba, para abajo, no sabía ya si había metido la pata o no. Pero él siguió. Quisiera aprovechar esta oportunidad que se me brinda para agradecer públicamente a cada uno de los integrantes de la Comisión Cooperadora por la buena voluntad se puesta de manifiesto cada vez que esta comisión ha demandado el sacrificio de alguno de sus integrantes. Y aprovecho también esta oportunidad que se me brinda para agradecer públicamente a toda la comunidad sin el apoyo de la cual nos hubieran concretado nuestros sueños. Y hasta ahí venía el pelo. Y voy a entregar esta bandera de ceremonia que somos comprato con el beneficio a la propia mano del mejor alumno de la escuela que tiene más 10 la aritmética y más, la mejor conducta. Cosa que se le antojó a él en ese momento porque era ahí, por ahí estaba por alcahuete de abanderado que no tenía nada que ver. Y voy a entregar esta bandera de ceremonia y gira hacia la bandera. Y recién la ve completa la bandera. La vio extendida. Y la vio tan hermosa que se emocionó en serio el Tano. Se conmovió. Y le pareció una tontera entregarla así, como diciendo, le entrego la bandera en nombre de la cooperadora. Pensó que tenía que decir algo hermoso en ese momento. Y ahí le nació el lírico al Tano. No se quiso quedar con cuatro palabras, sino decir algo que estuviera acorde con el momento. Voy a entregar esta bandera de ceremonia con el sol refolquente al medio, que descansa sobre el color blanca que simboliza la pureza y el color azul que simboliza el asunto de la... ¡El sol refolquente al medio! Sobre el color blanca que simboliza la pureza y el color azul celeste cada costado, como si fuera el asunto de la... Y se trancó el gringo. Se trancó y entró a transpirar ese cristiano. Lo mismo que le pasa a usted, le entró a pasar a la gente, el pueblo. Primero se tapaban la boca con la mano para que no se diera cuenta un Ceferino porque quedaba mal. Pero ya a medida que el Tano repetía, el sol es refolquinde... Y ya se le aflautaba la voz, se le estrangulaba en la garganta de los nervios. ¡El sol es refolquente al medio! Y ya la gente largó la carcajada. Y entonces el Tano se enojó. Todo su lirismo y su romanticismo se trocó en bronca. Y cortó por lo sano. Y le la arregló de la mejor manera. Bueno, como soy dicha hace un momento, señoras y señores... El color es blanco que simboliza la pureza y el color azul es que si fuera verde sería los campos de la patria. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.